ya lo sé, bien tú lo debes saber. Tienes que solo saberte sobreponer y no verás al mundo igual. ¿Crees que inclinando la cabeza triunfarás? No, no lo debes ni pensar. Solo mirando hacia adelante encontrarás el camino de la verdad. Caídas en la vida tú tendrás, mas te tienes que levantar. Todos los sueños tienes tú que desechar, son lindos pero hacen mal.